Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por nuestra casa que es la Radio del Sur. Mi nombre es Gustavo Daniel Pesete y junto a mi compañero Carlos Santiago estaremos acompañando casi una hora. Arrancamos nuestro programa de hoy con diferentes acontecimientos, porque la crisis no es solamente aquí en Latinoamérica, sino se vive una crisis mundial. Lamentablemente el clima político y social que se está viviendo está muy difícil y obviamente el cambio climático también, ¿no? Aquí en nuestra región del sur, en la República Argentina, lluvia, inundaciones en el norte de nuestro país, y bueno, incendios en el sur de nuestra República Argentina. Así que está caldeado el asunto. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro compañero, el licenciado Carlos Santiago. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Y vos hablabas de un clima complicado. También el clima político está complicado fundamentalmente para nuestra región a partir de esta amenaza, esta provocación del imperio norteamericano y de su presidente Obama hacia la República Bolivariana de Venezuela, que realmente ha cosechado el repudio de la mayoría de los países de la región, y realmente decimos, es complicado y es para preocuparse, porque los antecedentes indican que cuando el gobierno norteamericano amenaza y hace estas calificaciones que tienen que ver con el eje del mal y que tienen que ver con el supuesto avasallamiento de los derechos humanos por alguno de los países que no es del gusto del complejo militar e industrial de Estados Unidos, bueno, después suele venir la invasión. Y realmente eso sería una catástrofe no solamente para Venezuela, sino para todos los países latinoamericanos, porque seguramente, bueno, después se extendería como una mancha de aceite la influencia negativa del imperialismo en esta región. Así que realmente es para preocuparse, más allá de que estamos muy contentos porque en general ha habido una respuesta contundente por parte de los países latinoamericanos alertando al imperio sobre las consecuencias políticas que traería una invasión militar norteamericana en la región. Sí, diciéndole que tampoco Venezuela está sola, digamos. Así es, así es. Pero bueno, cuando el imperio muestra signos evidentes de decadencia, porque lo hemos comentado muchas veces, no porque lo digamos nosotros, creo que la mayoría de los analistas políticos internacionales dan cuenta de esto, de que hay una pérdida de influencia norteamericana en el mundo, al mismo tiempo que crecen otros países en influencia política y económica, me refiero, como China, como Rusia, como los BRIC en general, y por qué no, la región latinoamericana, actuando en bloque ante diferentes cuestiones. Decía, cuando mayor pérdida de influencia muestra el imperio, también asume una actitud de desesperación y se pone más peligroso, porque no sé si es porque es consciente de esa debilidad, pero está perdiendo los modales ya ahora en el patio trasero, cuando venía cuidándose bastante, más allá de que uno tiene conocimiento que desestabiliza a la mayoría de los países de la región, pero venía cuidando de alguna manera las formas, porque bueno, porque bastantes conflictos tienen en Oriente y en Ucrania, y bueno, y acá trataba de mantener esto con tranquilidad a la región latinoamericana, pero evidentemente la ambición por el petróleo venezolano les hace perder los modales y yo creo que la visión política también, ¿no? No sé si se van a meter en un pantano. Sí, yo lo que decía, no solamente en lo militar, sino también en lo político. Decía que más allá de la ambición del petróleo, lo que le está costando traer el petróleo de aquel lado, primeramente le está costando vidas de traer el petróleo de aquel lado. Segundo, dinero, porque movilizar barcos tanques desde aquellos lugares, los días que tardan en llegar los barcos de petróleo cuando lo tienen ahí a distancia, ¿no? Digo, la inestabilidad política que hay en esa región. Claro, eso también, esa es la otra, cada tanto te hacen volar un pozo de petróleo. Claro, no manejan la situación, porque ahora se han adueñado grupos aislados, grupos anarquizados, que manejan también el negocio del petróleo. Entonces, es más que complicado, y efectivamente, teniéndolo a 4 o 5 días de navegación... Como lo traen de 23, 24 días que tardan los barcos tanque. Sí, sí, si no más. Y bueno, evidentemente Venezuela es un objetivo más que apetecido por... Y me atrevo a decir que después de Venezuela... sigue Argentina con las reservas que tiene de petróleo. Y Brasil, porque no es casual todo lo que está ocurriendo con Dilma, incluso con Chile, uh-huh. Con Bachelet, están desestabilizando a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Veremos qué pasa, pero como vos decías al principio, en relación al clima, también el clima político está complicado. A propósito de estos temas, se está realizando en estos días el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad aquí en Buenos Aires, que es un foro que ha logrado la participación de intelectuales y dirigentes políticos de renombre que están participando en este foro que decíamos en el Teatro Cervantes, para escuchar el espectáculo de ideas. Así abrió los debates Víctor Hugo Morales, que hizo las veces de moderador. ¿Quiénes conformaban el primer panel de este foro? Bueno, Emir Sader, un politólogo brasileño muy interesante, que nosotros estamos leyendo, hemos descubierto hace un tiempo y realmente, nos parece más que imprescindible la lectura de este intelectual brasileño. Piedad Córdoba, no hace falta presentar o abundar en detalles o en caracterización política acerca de esta luchadora por los derechos humanos de Colombia. Cuauhtémoc Cárdenas, de México, y Constanza Moreira, esta política del Frente Amplio. Una de las ideas compartidas por la mayoría de ellos fue hacer conocer un fuerte repudio a las políticas neoliberales, y al mismo tiempo que reafirmaron con mucha fuerza el rumbo actual de los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Eso me parece que es la piedra angular de todas las intervenciones, ¿no? Hubo, como decimos, una primera mesa, porque el foro sigue, evidentemente, y la mayoría entonces hicieron conocer su apoyo al gobierno de Maduro y manifestaron la solidaridad hacia Venezuela y su gobierno y, hicieron hacer conocer su repudio a estas arremetidas imperialistas, así las calificaron. el proceso bolivariano, dicen ellos, encendió la mecha de toda la región que hizo posible la instalación de estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos progresistas, porque hay que decirlo que Chávez fue el iniciador de esta avalancha de gobiernos populares que allá por el 2005 confluyeron, recuerden ustedes, a Lula, a Chávez y a Néstor Kirchner, entre otros, que enterraron definitivamente el ALCA allá en Mar del Plata, conformando un hecho histórico verdaderamente más que importante, porque con la propia presencia del presidente norteamericano, bueno, se le dijo no a ese plan de libre comercio, ese plan que nos hubiera atado a todos los países de la región a una relación comercial con el imperialismo que nos hubiera puesto verdaderamente unas cadenas comerciales y políticas que hoy estaríamos lamentando. Emir Sader, este intelectual brasileño, identificó los ataques que sufre Dilma Rousseff como provenientes de los mismos sectores que hoy desestabilizan a Cristina Fernández de Kirchner y al propio Nicolás Maduro. Es que él argumenta algo que, bueno, nosotros también lo venimos diciendo, y creo que es patrimonio ya de la mayoría de los analistas políticos, que estos gobiernos latinoamericanos han pateado el tablero, no solamente allá en el 2005 con el ALCA, cuando lo rechazaron, sino también porque han rechazado el modelo neoliberal y han sacado de la agenda política como tema central al capital financiero, poniendo por delante la participación del Estado en todos los asuntos públicos como mediador en función de una mayor equidad, de una distribución del ingreso. Eso es lo que molesta al imperio, eso es lo que molesta a los cipayos criollos, y de ahí entonces la explicación que de alguna manera nos brinda la realidad para explicar precisamente la desestabilización que están operando para estos gobiernos del Cono Sur. El politólogo mexicano, que es fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cárdenas, recordó también el muy grave, caso de los 43 estudiantes desaparecidos, que por supuesto le atribuye la responsabilidad de estos crímenes al gobierno neoliberal de su país. La senadora uruguaya del Frente Amplio, Constanza Moreira, felicitó a los jóvenes que presenciaron el foro, un conjunto de jóvenes que se hacían oír con aquella consigna conocida, pero siempre vigente, que dice algo así como patria sí, colonia no. Habló Constanza Moreira también de la década ganada frente a las políticas de los años 80 y 90, esas políticas neoliberales que prácticamente funcionaron aquí en el Cono Sur en la mayoría de los países. Levantó también Constanza Moreira la experiencia de Grecia, la nueva experiencia de Grecia, los esfuerzos que está haciendo ese pueblo y el gobierno para zafar de las garras de la comunidad europea, más precisamente de el gobierno y el sector financiero alemán, que que le pone condiciones a todos los países europeos, fundamentalmente a los países del sur, con las consiguientes consecuencias sociales que también son bastante conocidas. Al mismo tiempo habló de Grecia, decíamos, pero también de esta nueva experiencia de Podemos en España, que también abre una ventana de esperanza para aquella región, la lejana y vieja Europa, que parecía inamovible en esos planes de ajuste y de hambre para el conjunto de la población. Y bueno, y ahora están surgiendo nuevas experiencias, nuevos grupos políticos que tratan de salir de ese modelo de ajuste y de hambre, que es el modelo neoliberal que le imponen los sectores financieros de Europa. Y habló también Constanza Moreira de la diversidad de estas experiencias latinoamericanas a partir de la participación de distintas generaciones de dirigentes políticos que hacen más rica la experiencia de la región. Y citó el caso los casos más emblemáticos, tal vez, como es el de Camila Vallejos en Chile y del Pepe Mujica en Uruguay. Me parece entonces que este foro que se está realizando aquí en Buenos Aires es una experiencia muy importante, que habla de la importancia que tienen los países de la región, sus experiencias, porque se ha transformado en el escenario donde están participando, yo diría, los intelectuales y políticos más destacados de los sectores progresistas y de izquierda del mundo. Ignacio Ramonet lanzó una frase que me parece que es una verdadera señal y de alguna manera un pronóstico de época. Una frase que automáticamente uno lo remite al Manifiesto Comunista, pero es una actualización de aquella frase, si ustedes quieren. Y la frase de Ramonet dice, el fantasma del progresismo latinoamericano recorre el mundo. No solamente el fantasma del comunismo recorrió el mundo, también el fantasma del progresismo latinoamericano está recorriendo el mundo. Y efectivamente, cuando hemos hablado de la experiencia de Grecia y de Podemos en España, también hemos señalado, y seguramente ustedes conocen, que han tomado mucho de las experiencias de nuestra región, no para copiarlas, pero sí como para modelos de inspiración en función de enfrentar a los enemigos, que suelen ser los mismos en todas partes. También hizo alusión el foro a la afirmación de esta experiencia de Podemos de España, y justamente Íñigo Errejón Galván, que es uno de los integrantes, de las figuras de Podemos, dejó en claro que sin esta experiencia latinoamericana, sin estos antecedentes, seguramente la experiencia de su propia agrupación política, Podemos, no hubiera sido posible. Más concretamente, él dijo que no hubiera sido posible llevar adelante esta experiencia de Podemos sin el inmenso arsenal de ideas, pensamiento y coraje que lleva 15 años en este continente. Evidentemente, Latinoamérica se está transformando en el ejemplo para todos los hombres del mundo que pretenden un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo que priorice el bienestar de la gente por encima de los beneficios del sector financiero. Como siempre, antes de seguir con el programa, saludamos a la dirección de la Radio del Sur, a la producción de esta radio y también a los operadores técnicos, que si no es por ellos no estaríamos saliendo al aire. Ahora sí, seguimos con más SOS Señal de Radio. Nuestro correo electrónico es sosradio@gmail.com. gmail.com. Dale, esperamos que te comuniques con nosotros. Lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. SOS, señal de radio, construyendo un puente comunicacional alrededor del mundo. Seguimos en SOS Señal de Radio trayéndote la información de nuestra Latinoamérica y el mundo, y nos vamos ahora a cruzar la cordillera porque del otro lado está alguien que veníamos extrañando mucho, que nos acompañó durante mucho tiempo en SOS Señal de Radio y que bueno, la recuperamos, nos referimos a nuestra amiga, la defensora de derechos humanos, Paulina Acevedo, que aparte ella forma parte de la Red de Medios de Chile, de Red de Medios de los Pueblos de Chile. Así que Paulina, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Muchas gracias Gustavo, un gran abrazo a todos los auditores y auditoras, feliz de volver a reincorporar estos diálogos tan necesarios para la región y para poder también tener información de primera fuente en un mundo tan capturado también. Bien. Por cómo la propiedad se ha hecho en los medios, ¿no? Bien, bien, sí, la verdad que, y bueno, mucha información que viene sucediendo allí en Chino, en Chile, contanos, ponernos en marcarnos el rumbo, a ver cómo está la situación hoy en Chile. Bueno, la situación hoy en Chile está marcada por lo que se han denominado los escándalos de corrupción y esta colusión entre la política y el empresariado, dos casos, uno de ellos que involucra a varios parlamentarios que finalmente han girado boletas falsas a un gran holding empresarial chileno, el Grupo Penta, que posee inversiones en áreas como de previsión, seguros, finanzas, salud, es decir, uno de los principales grupos económicos y que estaba financiando básicamente a uno de los dos sectores de la derecha, la Unión Demócrata Independiente, el partido de la UDI, pero que también sabemos que sus brazos alcanzan a otros funcionarios, entre ellos el ex candidato y que fue ex ministro de Hacienda también del gobierno pasado de Bachelet, Velasco, otro que hoy día es ministro de Obras Públicas, como es el caso de Undurraga, es decir, hay una transversalidad, si bien se concentra en un apoyo a la derecha. Por otra parte también está la figura del propio hijo de la presidenta, quien ha obtenido con una empresa recién creada que tenía un fondo mínimo de 6 millones de pesos, es decir, algo que no es sustantivo para pedir ningún crédito, y se le ha concedido un crédito millonario por parte del Banco de Chile, que finalmente es propiedad del grupo Luxinger, que entre otras cosas tiene muchos intereses mineros en el país, y que hoy día precisamente está altamente cuestionado por alguno de ellos. Entonces, el vínculo entre la presidenta y este consorcio económico antes ya se había planteado, y en esta ocasión se da también esta relación impropia entre el hijo de la presidenta y este grupo, que podría ser algo tal vez no de mayor interés, en tanto él es una persona y un ciudadano, pero él estaba trabajando también en el marco del gobierno en un cargo que, si bien honorario, lo tenía también al interior del Ejecutivo y no deja de ser el hijo de la presidenta. Entonces, dos escándalos que han hecho que el gobierno haya decidido implementar una comisión para ver esta crisis de la institucionalidad, pero que finalmente lo que hace es dar cuenta de algo que ya se sabía y que era cómo los grupos económicos están financiando la política para poder vehiculizar sus inversiones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la extracción de recursos. Entonces, eso es hoy día el tema político y el tema social también, hay que decirlo, principal en Chile. De hecho, muchos de los grupos que están propendiendo a cambios de fondo, como es, por ejemplo, una asamblea constituyente para cambiar la constitución de Pinochet, ven precisamente en esta crisis que se ha instalado una deslegitimación de la clase política, pero principalmente del Parlamento como un actor, y ya se ha sostenido antes, para poder hacer este cambio constitucional. Así que un año que arranca muy interesante, con prisiones además que se han determinado para altos ejecutivos de este grupo económico, que son los que han hecho esta estafa finalmente al servicio de impuestos internos a través de esta emisión falsa de boleta por parte de los políticos. Sí, bueno, algo que tiene que ver y que también es como se ha hecho común en muchos de nuestros pueblos, ¿no? Porque aquí también en la Argentina existen estas denuncias de corrupción, bueno, no solamente en la Argentina, vos mismo lo decís, en Chile, y muchos políticos en nuestra Latinoamérica. Pareciera ser que este tema de ser corruptible o aprovechar la política para sacar ventaja, digo, esto hace que también se genere un descreimiento hacia lo que es la pura política, lo que debería ser la pureza de la política ante los ciudadanos, ¿no? Exactamente, como dice nuestro querido Pepe Mujica, ¿verdad? Una labor de servicio público y no una labor para enriquecerse, o un espacio para enriquecerse. Claro, ahora, porque, digamos, lo interesante en el caso de Chile es que finalmente en un país donde muchas de las cosas se esconden o más bien se da una apariencia de un país tranquilo, ordenado, con una economía estable, finalmente se desata algo que termina en una crisis institucional, porque si bien esto, como tú bien dices, se da en Argentina, se da en otros países, también se desnuda de una forma más abierta, y esta vez el escándalo ha sido tal que finalmente, si bien han habido algunos otros casos anteriores, como el caso Cajadas, que tuvo que ver con ámbitos vinculados a la salud o la corrupción de las empresas, hoy día sí la relación política y empresa quedó desnudada y hoy día está en los tribunales de justicia, ¿no? Entonces es un escándalo de proporciones en ese sentido y que nos alegramos finalmente porque esto va a obligar a tomar medidas y en lo personal y es la opinión de también de muchos sectores, las soluciones que hasta ahora está dando el gobierno no son soluciones, sino que son comisiones investigadoras que finalmente sabemos que son más una suerte de populismo y no una respuesta con la contundencia que debe existir. Incluso muchos de estos delitos están prescritos, entonces incluso las resoluciones judiciales que puedan salir de estos hechos, es probable que los condenados ni siquiera vayan a cumplir penas efectivas de prisión de libertad. Paulina, ¿cómo está el tema, bueno, de la educación? ¿Cómo ha quedado el tema de la educación? ¿Cómo ha quedado el tema con los mapuches? Llévanos a esos terrenos. En esos dos terrenos, que uno está dentro de los ejes de la reforma que están planteadas tanto en el programa de gobierno, pero que son sin duda llevados a través de la movilización de ciudadana, de los estudiantes en la calle, ha habido unos primeros avances que tienen que ver con proyectos de ley que más bien hablan de no discriminación o no selección en lo que son los colegios públicos, en particular en aquellos que han sido denominados colegios de excelencia, por una mejores condiciones en cuanto a su formación y que por lo mismo son privilegiados a la hora de optar muchos de los chicos a estas escuelas, que son además en el ámbito de la formación de pregrado gratuitos o con unos pagos más bien simbólicos, ¿verdad? Y como la demanda es tanta, se hacía una selección. Entonces, los primeros proyectos en esto que se ha presentado como la gran reforma a la educación tienen que ver más bien con eso. Nada se ha avanzado, sin embargo, en torno a la gratuidad y tampoco a avanzar en temas de fondo en cuanto a elevar la calidad de la educación, que son finalmente las demandas más importantes que hacía el movimiento estudiantil. Es de esperar que en la tramitación de lo que sean los proyectos durante el 2015 se pueda avanzar de mejor manera en estos dos ámbitos, pero ya lo que son las tramitaciones hasta ahora, con una eliminación básicamente, como te digo, de esta selección, además en 5 años se ve que no hay una voluntad del Parlamento de hacer cambios profundos, entonces se ve con algo de preocupación el hecho de poder dar respuesta a lo que son las demandas estudiantiles y es más probable más bien que tengamos una intensificación de las manifestaciones durante el 2015 precisamente porque no sean satisfechas sus demandas de fondo. Ahora, en cuanto a lo que son las demandas del pueblo mapuche, esta próxima semana hay una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su 154º periodo de sesiones. Por parte de comunidades mapuches se pidió una audiencia especial a la Comisión para dar cuenta de los impactos que en las comunidades y los territorios de mapuches hoy día están ocasionando las empresas extractivas, no solamente forestales, sino también hidroeléctricas y geotérmicas en sus territorios, también de vertederos de basura, por lo tanto una condición que si bien tiene que ver con las formas de desarrollo empresarial y no en la restitución territorial, que es lo que al Estado le compete, sí tenemos hoy día que la gran tensión se ha desplazado a la relación empresas y cómo se desenvuelven extractivamente en los territorios mapuches. Así que hay que estar atentos a lo que ocurra en esta audiencia y finalmente a lo que pueda ser tal vez el inicio de una nueva línea de argumentación de denuncias ante el sistema interamericano. Recordemos que el Estado chileno ya fue condenado el año pasado por lo que es la aplicación de justicia en el caso de la criminalización al pueblo mapuche, y hoy día podemos avanzar también a lo que es la vulneración de su derecho por lo que es el actuar de las empresas y su no respeto al derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas cuando hay inversiones que se desarrollan en sus territorios de ocupación tradicional. Entonces, una nueva arista que se suma a un problema aún no resuelto por el Estado y que tiene que ver con esta restitución de tierras, con el reconocimiento constitucional, pero que ahora también tiene esta lista, como te decía, de las empresas donde el Estado es el que debe salvaguardar los derechos finalmente del pueblo, en este caso mapuche, o de otros pueblos, en el caso de las mineras en el norte, y nuevamente la responsabilidad del Estado está también presente. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre a ese respecto y también de las demandas en general de los pueblos indígenas que han ido madurando políticamente y ya no solamente tiene que ver con esta demanda territorial, sino con algo que está detrás de todas ellas y que es el derecho a la autonomía. Entonces hoy día también el discurso avanza hacia allá, avanza a la representación política por una parte, pero también avanza a la posibilidad de administrar autónomamente sus territorios. Entonces hay un salto cualitativo también en lo que es la demanda y eso es algo que se va a desarrollar también este 2015, en un año te diría que tal vez es el de los mayores cambios que hemos tenido en el último tiempo, y estos cambios no obedecen solamente a las demandas, sino que obedecen básicamente a la intransigencia y a la falta de respuesta que han tenido por parte de los gobiernos. Paulina, para ir despidiéndonos, para no robarte mucho tiempo, ¿se está hablando o se ha hablado en algún momento o se piensa hablar sobre la negociación con Bolivia por el tema de la salida al mar? Se ha hablado, es uno de los temas que forman parte de la agenda política de exterior. Hay una muy poca voluntad por parte del gobierno de avanzar en una solución que no solamente sea consensuada, sino que lleve a dar una respuesta a las legítimas aspiraciones, entiendo yo, del pueblo boliviano. No nos olvidemos que más allá de los tratados, más allá de la diplomacia internacional, finalmente han habido históricos conflictos que han terminado en los límites que hoy día existen. Sin embargo, el desarrollo de los países muchas veces requiere de la colaboración y del entender que parte del desarrollo y del desarrollo no solamente individual, sino que lo que debiera importar mucho del desarrollo como región pasa por una capacidad de solidaridad. Esa no está en el gobierno, muy por el contrario, hay una campaña muy fuerte por parte del gobierno para defender lo que se llama o se ha denominado la soberanía nacional, en la línea de lo que fue el conflicto también que se sostuvo limítrofe con el Perú. Por lo tanto, una postura de intransigencia debemos señalarla y que no necesariamente está relacionada relacionada con la visión que tienen todos los movimientos sociales. Hay un movimiento bastante importante de organizaciones que son partidarias, somos partidarias, de entregar una salida autónoma al mar a Bolivia, digamos. Creo que está en el contexto de lo que son las búsquedas que hoy día instancias como UNASUR, por sí. ejemplo, están construyendo para la región. Sí, tendría que, digamos, sería consecuente con el mensaje que uno está dando de la unidad latinoamericana, el MERCOSUR, la UNASUR y toda la perolata, porque si no, es mero discurso. Exactamente, pero no solamente está ese populista discurso, sino que además tenemos campañas y videos que se han trazado por parte del gobierno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para explicar cuáles son nuestros contextos de soberanía, y son campañas claramente que apuntan a que no se va a entregar ningún tipo de salida al mar para Bolivia, y muy por el contrario, a defender el territorio nacional hasta el último recurso. Incluso en los contextos de crisis que yo te señalaba, hay muchas autoridades que están y pueden ser llamadas tanto a instancias judiciales como también a instancias investigadoras en el Parlamento. Y, por ejemplo, una de las figuras que se sostenía por parte de los parlamentarios, no había que convocarlo a estas instancias, era el Ministro de Relaciones Exteriores, precisamente para no desfavorecer o debilitar esta posición de Chile frente a la demanda marítima de Bolivia. Lamentable bajo cualquier punto de vista, porque finalmente, como te decía, no es la lógica en la que deberían estar los estados en la región. Bien, para ir ya para despedirte, Paulina, ¿cómo se tomó esto de la injerencia que pretende Estados Unidos ante Venezuela? Bueno, en el país con la mayor concentración en la propiedad de los medios de comunicación, habiendo salido de un gobierno de derechas que tuvo una posición muy clara contra Venezuela, y este constructo que se hace también, la posición y la tematización que se hace de la situación en Venezuela es absolutamente sesgada, ¿verdad?, e intencionada. Por lo tanto, es difícil que la ciudadanía no solamente tenga una perspectiva al respecto, sino que la perspectiva que tienen está muy tensionada y tematizada por esta construcción que hacen tanto el poder político como lo que es los medios de comunicación. Tanto así que incluso han forzado nuevamente una posición por parte del gobierno que tampoco es favorable. Entonces, Chile se mantiene en esa línea que es más bien contraria a estos influjos que hay regionales, a tratar de trabajar una solidaridad latinoamericana, pero por sobre todo construir, podemos pensar, ¿por qué no?, como existe una comunidad económica europea, no una comunidad que se base en la economía, sino una comunidad sudamericana que se base en la unión de los pueblos. Entonces, en ese sentido, vemos que ni en el gobierno, ni tampoco en los sectores políticos, y te estoy hablando no solamente de los de derecha, sino que también de aquellos que se puedan circunscribir o decir más progresistas, tampoco hay una visión respecto de la situación en Venezuela que sea de adhesión o de apoyo, muy por el contrario. Bueno, bien. Desde ya, como siempre, agradecidos por este reporte, completo reporte de la situación allí en Chile, y un poco también de temas que hacen también a esta construcción de Latinoamérica que uno quisiera que realmente se dé y no que simplemente queda plasmado en simples mensajes o en simples carpetas, ¿no? Desde ya, Paulina, bueno, vamos a estar en contacto más adelante, esperemos que no te pierdas nuevamente. No, porque hay muchos temas que informar, desde ya dejar a los auditores interesados sobre ellos para que los abordemos en los siguientes programas. Nuevamente hemos tenido allanamientos a radios comunitarias, tanto en la capital como también a radios en el sur de Chile, radios comunitarias mapuche, por lo tanto todas ellas vinculadas también a las demandas y movilizaciones que hoy día se viven en el país, algo preocupante. Recordemos que hay una ley de telecomunicaciones que sigue siendo un decreto de la dictadura que facilita y faculta la incautación, la cárcel y la multa en el caso de la transmisión sin licencia, por lo tanto un hecho a abordar. Y otro hecho preocupante y que dejamos ahí también la inquietud para los próximos programas, porque se viene también el Día de la Tierra, se viene la defensa del agua, la marcha del agua programada para el 22 de abril en Chile, y el 21 de marzo que se va a hacer también una marcha del agua en el caso de la Araucanía, en la zona del sur del país. Es que el día de ayer sufrió una agresión muy extraña en plena vía pública un connotado dirigente de la defensa del agua que ha denunciado el robo de agua por parte de políticos. Recordemos que Chile es el único país en el mundo que tiene privatizadas sus aguas, si no hablamos de la distribución, sino que hablamos del recurso mismo. Uh-huh. En un incidente inexplicable, él cuando descendía de un taxi fue agredido por una persona que lo embiste y que arranca, no fue robado, no fue objeto de ninguna agresión verbal, simplemente esta agresión física inexplicable y que claramente tiene que ver con las persecuciones que se hacen a la movilización en torno a estos temas. Así que tirado las dos problemáticas para que las abordemos en más profundidad y la inquietud trasladada a toda América Latina sobre estos temas que están también dando hoy día mucho que hablar y mucho también por qué movilizarnos en Chile. Bien, medios de comunicación y el tema de la defensa de nuestros recursos, que en este caso en Chile sería el agua. La próxima charla que tendremos con Paulina Acevedo desde el otro lado de la cordillera. Nuevamente te saludo y estamos en contacto, Paulina. Estamos en contacto, un fuerte abrazo y a seguir construyendo esta unidad latinoamericana. Bien, así pasaba entonces Paulina Acevedo, ella es defensora de derechos humanos allí en Chile y obviamente forma parte de la Red de Medios de los Pueblos de Chile, que dialogó con nosotros aquí, en SOS Señal de Radio. Bien, y hasta aquí hemos llegado con un programa más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por la Radio del Sur. Agradecemos a Desiree Santos Amaral, quien está a cargo de este barco comunicacional, nuestra capitana, la directora de la radio, a aquellos que son los responsables de la producción en general y obviamente a mis amigos, a mis compañeros trabajadores, los operadores técnicos, que si no es por ellos, nos estaríamos al aire. Nos vamos, nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, un placer en haber estado con ustedes. Solamente tengo que decirles hasta la semana próxima. Chao. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.